sola. Yo, pick up the phone. Cuando estás sola te das cuenta de mí. Sé que tú recuerdas todas las veces que tú entró a ti. Fumando en el punto, mi mano le hablo de ti. Ella trabaja en Army y genera a los malditos. Cuando estás sola te das cuenta de mí. Sé que tú recuerdas todas las veces que tú entró a ti. Fumando en el punto, mi mano le hablo de ti. Ella trabaja en Army y genera a los malditos. Vamos a matarnos. No nos vemos mucho, pero rico extrañarnos. No es que no, ya no. Que no creo en el amor, yo solo creo en el diablo. Me lo pico de fondo, le quedamos en perse. Hasta que se trepe que me besé. Veo eso, tú te veo como amanece. Tú hablas de mí con tu cariño. Porque en tus sueños no para de verme. Esta gente habla de mi manera de vivir y ni quiera conocerme. Yo no salgo de tu mente. Te levanto las bendiciones en los carros duros hasta que el auto se vuelque. Cuando estás sola te das cuenta de mí. Sé que tú recuerdas todas las veces que tú entró a ti. Fumando en el punto, mi mano le hablo de ti. Ella trabaja en Army y genera a los malditos. Cuando estás sola te das cuenta de mí. Sé que tú recuerdas todas las veces que tú entró a ti. Fumando en el punto, mi mano le hablo de ti. Ella trabaja en Army y genera a los malditos.